En Siesteros, aquí comienza Data del Vino, con la conducción de Pablo Amado y la participación especial de Guillermo Martino. Data del Vino, un espacio dedicado a la información vitivinícola. Pablo Amado recién. Infraganti. Sí, aquí estamos. 6 minutos para las 3 de la tarde. Está el señor Pablo Amado y enseguida estará con nosotros Guillermo Martino también, que está trabajando con lo suyo, por supuesto, allí en Catarte, como es habitual, donde trabaja él. Bueno. Amado, ¿todo bien? Todo en orden, superior y mejorando y al borde de lo fantástico. Muy bien, perfecto. Me parece bien. Ahí estamos, tratando de comunicarnos con mi compañero que está en. ¿Qué compañero? Mi compañero Martino, que está en un evento organizado junto con un enólogo. Uh-huh. Que después, cuando lo saquemos al aire, bueno, seguramente él lo va a explicar mejor. Perfecto. Usted, Amado, tiene. ¿Qué tengo? Tiene etiquetas, tiene algo para recomendar. Tengo para recomendar. ¿Estas tarjetas qué son? Estas tarjetas, para comenzar nuestro bloque, se trata de la feria de degustación 0% Malbec, que organiza Data del Vino en Mute el viernes 9 de junio. 9 de junio, yo voy a tener un año más. Un año menos estaría bueno. Voy a tener un año más. Benjamin Button lo hacía, Hernán. Sí, un año menos. Claro, sí, en la película. Claro, es verdad. Podés festejar el cumpleaños con un buen tinto, rosado, blanco o espumante. Hay de todo menos Malbec. Por eso se llama 0% Malbec. Ah, mirá vos. Sí, la idea es un poco difundir las diferentes cepas que tenemos en nuestro país. Sí. Así que. Menos Malbec. Ahora lo estamos repasando. Después lo vamos a repasar y vamos a pasar toda la info. El 9 de junio, me dijiste. Sí, señor. ¿No? Allí en Mute. Sí. Bueno, perfecto. Mute está en 13:47. Exactamente, 7. Martino, ¿cómo le va a usted? ¿Cómo anda? Buenas tardes. Acá estamos, queridos amigos, comiendo un locro, unas empanadas de carne cortada a cuchillo, fritas. Qué tomando lindo. Unos vinos pero impresionantes, los vinos de Gauchesco. Qué hermoso. Una vida. Tarde distinta, pobre, ¿no? Un cierre de la semana distinto. Y les diría a los vinófilos de La Plata que si explota una bomba en mi casa en este momento, nos quedamos sin vinotecas en La Plata. Qué manera. Y tengo 20 dueños de lo que yo considero las vinotecas más emblemáticas que tenemos acá. ¿Hasta todos en ahí? La ciudad. Sí. No faltó nadie y tengo al enólogo que lo voy a sacar ahora. Voy a entrar sigilosamente al salón. ¿Por qué no fui yo, Guillermo? ¿Cómo? ¿Por qué no fui yo? No fuiste vos porque tenés que hacer radio, querido. Además, esto, ¿viste, Sebastián? Esto vos que me preguntabas. Para cuando tengas una vinoteca, te invito. ¡Opa! Mirá vos, ahí está Martino. Locro y empanada cortada. Cuchillo, locro y vino. Sí, primero no sabés lo que está. No te puedo explicar lo que está el locro. ¿Quién hizo el locro? Una picante y la otra muy picante. ¿Quién hizo el locro, Martino? Luciano, el chef de mi hijo. Qué bien. Nada, pero un locro impresionante, la verdad que cocina bien. Está. Y las empanadas no te digo nada, Qué rico. Impresionante. Qué rico. Así que bueno, acá lo tengo a Vegetti, que voy a entrar al salón ahora y lo voy a sacar porque está hablando. Vegetti, igual que Pablo, el jugador de gimnasia. Mauricio Vegetti acá, es el. Igual que acá Mauricio Vegetti se llama. Sí. ¿El jugador de gimnasia también? Pablo Vegetti. Bueno, acá lo voy a dejar con el sapo Vegetti. Un genio, cuidado que está minado acá al parque, va a aprovechar a hacer la nota para fumar su cigarrillo. Muy bien, bueno, me parece perfecto. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? ¿Todo bien? Muy bien, ¿ustedes? Bien, bueno, ahí nos contaba Guillermo recién que están pasando un momento bárbaro, así que... Sí, muy ameno, muy divertido, así que bien recibido acá en La Plata. Bueno, es importante siempre ser bien recibido y tener lugares para charlar, sobre todo para los enólogos, me parece... Por eso si usted viene y charla conmigo, yo la verdad que no entiendo nada, pero ahí con gente que entendía la materia está bueno explicar algunas cosas y cuando el otro entiende también, ¿no? Porque uno, por lo general habla con sommelier y demás, con enólogos es un poco más raro, para mí, por lo menos para vos, ¿no, Amado? Porque estás acostumbrado a esto. Pero charlar con los enólogos sí, Lo bueno es que te explican todo, cómo es la producción, cómo viene y demás. ¿Cómo es la gauchesca, esta bodega para la que usted gauchesco, trabaja? Gauchesco, es masculino esto. Gauchesco en realidad es un proyecto que empezó hace 10 años, si bien Mercado Interno se está manejando solo hace un año y medio, o sea, empezamos hace, sí, justo un año y medio que se empezó en Mercado Interno. Nosotros arrancamos en el año 2008 con las primeras producciones de vino, se exporta a 15 países con una producción de aproximadamente unas 100.000 cajas de 6 botellas, y bueno, hace un añito y medio atrás decidimos empezar a comercializar ya en Mercado Interno. ¿Para exportar? ¿Cuándo? Ya exportamos. ¿Se exportaron a dónde? Y exportamos, por eso te digo, exportamos a 15 países, Estados Unidos, Canadá, Puerto Rico, Singapur, Tailandia, Inglaterra. Ah, bueno, bien. Bien, no, el mercado de exportación es fuerte, muy fuerte. Justamente creemos que ya es el momento de empezar a desarrollar el mercado interno, que ha habido muy buena aceptación. Mauricio, cuando ya están acostumbrados a la exportación y tienen que comenzar, como lo están haciendo ahora en el mercado interno, ¿es muy grande la brecha entre un mercado y el otro? ¿A nivel de precios? Sí. No es muy grande. Inclusive, a ver, dale. El mercado de exportación tiene una limitante que vos no podés subir precios porque no existe la inflación en el mundo. Sí. Entonces, lamentablemente, la brecha que existía hace unos años para la industria, como pasa con el campo, con todo lo que son actividades regionales de exportación, se ve limitada a un precio mundial, ¿sí? Lo que es muy lamentable para nosotros, que vivimos en un país con una alta inflación, y entonces los productos van cambiando de precio día a día, que si el dólar fuera acomodado, esa diferencia sería mínima, y te digo que actualmente es mínima. Hoy los precios de exportación son los mismos que hay en el mercado interno. No tenés diferencia entre comprar una botella en Estados Unidos y comprarla en Argentina. Que no es bueno, porque si claro. Te pones a pensar que yo mandé 45 días en un barco la mercadería a Estados Unidos, se pagaron impuestos en Argentina, se pagaron impuestos en Estados Unidos, la botella tendría que estar muy cara. Pero bueno, eso nos deja algo para pensar ya más a nivel país, no a nivel vino, ¿no? Sí. Mauricio, ¿cuáles son las etiquetas que tiene la bodega y qué precios, qué rango de precios tiene? Nosotros tenemos 17 productos repartidos en cinco rangos. Espumante, que está alrededor de los 300 pesos, Pinot Noir 100% Charmat. Después tenemos una línea que se llama línea State, que es la que producimos nuestros viñedos propios, con una línea de 160 pesos. Después tenemos una línea que se llama Reserva, que está en los 260 pesos. Después tenemos la línea Plata, que está en los 380, 400 pesos. Y la línea Oro, que es una de las líneas altas, que están los 600 pesos. ¿Los viñedos están en Mendoza o también tienen en Cafayate? No, nosotros tenemos todo viñedo en Mendoza, compramos varias uvas de otras zonas de Mendoza también, y después traemos y elaboramos en Cafayate un torrontés. Ajá. Pero no tenemos viñedo propio, no tenemos bodega, sino que lo elaboramos con contrato con una bodega, después lo trasladamos a Mendoza y lo fraccionamos. Está. ¿Cómo ves la situación hoy de la situación vitivinícola en nuestro país? Complicadísimo. Muy, ¿no? Sí, está complicado. A ver, creo que como todas las industrias regionales está complicada. Principalmente, bueno, por lo que hablábamos recién. Sí. Dólar, por un tema de, en nuestro caso particular, de problemas climáticos que han habido en los últimos años. Hay una reducción del consumo importante. Si pensamos que en los años 80 en Argentina, 70, se consumían 80 litros per cápita por año, y hasta el año pasado teníamos 23 y este año ya estamos en 21, y se complica. Se complica un poco porque la economía está golpeando a la industria nacional. El vino no es un producto de canasta básica. Entonces, bueno, es uno de los primeros recortes que hacemos. Exacto. Entonces está complicada. Está complicado. Mauricio, gracias por la charla, a seguir disfrutando allí. Te mandamos un abrazo. Dale, muchísimas gracias a ustedes, que tengan una buena tarde. Bueno, igualmente, que sigas disfrutando por allí. Allí nos va a pasar con Guillermo, dale. Seguramente. Dale un abrazo, que estará allí en Qatar. Gracias, anda, comente el loco que lo tenés servido. Bueno, ¿cómo andan ustedes ahí? Pero todo muy bien. ¿Vos estás muy entonado? La verdad es que acá estamos muy bien. No, ¿Me escuchan? ¿Se escucha? Sí, hola, sí, se escucha tres, impresionante. Se escucha bárbaro, sí. Se escucha muy bien. Sí, sí. Qué manera de tomar vino. Esto es un despropósito. Escuchame, ¿está mi amigo Horacio Barragán ahí? ¿Está Cacho Barragán? ¿Quiere hablar con él? No, no, ya estuve con él el antes de ayer hablando en la vinoteca. Está Pacheco, está Barragán, está Garriga, está la gente de Manzano, la gente de Berizzo. Sí. Está Edgardo Larsen de Yapú. Sí. Ese sabe. Gastón de Burdeos. Ajá. Está Mirna de... Esa sabe también, ¿eh? ¿Mirna de dónde? De Cortés. De Cortés. Sí. Están todos. Esto es una fiesta. Está Tilio de la mejor vinoteca de Ensenada, una vinoteca que tiene 100 años. 100 años no. Desde el año 67 que está en Ensenada. No, es una fiesta interesante, ¿eh? Bueno. Acá lo estoy cruzando a Barragán la mirada. Así que, bueno, la verdad que la estamos pasando fantástico y el viernes que viene vamos a probar ahí el gauchesco, si les parece. Sí, obvio. Sí, claro, el gauchesco, sí. ¿Te gustó el gauchesco? Me gustó mucho. La verdad que es una línea muy muy fácil de tomar, muy agradable. Empezó la charla el enólogo diciendo que él hace vinos para tomar, no para comer. O sea, no para acompañar la comida. Sí. Y me parece que fue lo más sincero que escuché en toda la mañana, porque... Son vinos para tomar, no necesitas comer nada, te puedes tomar tranquilamente, solamente con una compañía, nada más. Con eso sobra, por lo menos con la línea más fresca. Ya la línea con madera, por ahí te invita a comerte un locro como el que estamos comiendo. Qué rico, qué bien, ¿eh? Bueno, ¿y a qué hora comenzaron con eso? Pues están comiendo locros las 3 de la tarde, San Martino, ¿eh? Y acá la gente, los dueños de vinoteca empezaron a llegar... entre la 1:10 y la 1:30, claro. Algunos llegaron un poquito más tarde, uh-huh. Y lo fuimos dilatando todo para que la comida la podamos compartir entre todos, porque fueron cerrando los locales y se fueron viniendo para acá. Es un horario complicado, pero que la verdad que la respuesta que tuvimos, o sea, no faltó nadie. A toda la gente que se invitó, toda la gente vino. Así que estamos muy, muy contentos con la convocatoria. Bueno, que la sigan pasando muy bien, por supuesto, y como siempre... disfrutando, pero aprendiendo también, Martino, como debe ser, en esto que lo apasiona tanto a usted. Un abrazo para usted y para tanta gente amiga que mencionó recién, ¿eh? Abrazo para ellos también, ¿eh? Muchas gracias, ¿eh? Muchas gracias. Nos vemos el viernes. Ahí está Guillermo Martino, ¿eh? En su lugar, en Catarte, con toda esta cantidad de gente invitada. Así, sí. ¿Eh? Todos casi todos pasaron por acá. Sí, sí. Por este estudio. Sí, sí, exactamente. Bueno. Con las empanaditas fritas, con la carne cortada a cuchillo, con el locro y demás. Muy rico. Realmente muy rico. Sí. No le pregunté el postre. Ah, mira vos. Es verdad, sí. Muchachos, ¿dónde es la reunión de vinos? Recién pude poner la radio. La reunión de la que estaba hablando Martino es en su lugar, en Catarte. No sé. En 10 y si 15, habla de 519. Sí, claro. Pero no sé si habla de la otra reunión de la que estaba contando hoy en 13. Allí en Mute, sí. 13:47. Esto es el viernes 9 de junio, 0% Malbec, la primera edición. Hay más de 40 bodegas, todas con sus productos que no sean Malbec. Inclusive le hemos impuesto a la bodega que uh-huh. los blend que producen, si tienen Malbec, no los pueden llevar. Bueno. O sea que vayan a probar todas las cepas sin que Malbec. Hay. Sin Malbec, blanca, rosada, espumante y tinta. Perfecto. Amado, ¿te parece que ya venimos? Dale, que ya venimos. Vamos a ir con un temita, con una tandita también que tiene el Vasco Machinarena. Después creo que tenés otro invitado. Y después tenés también, por supuesto, como siempre... Recomendados. ¿No? Recomendados. Sí. Exactamente. Aquí en Cesteros, en Data del Vino, número... 121. Qué barbaridad. Impresionante, Amado. 120 no hizo nada, ni festejó, nada. Pero bueno, qué sé yo, no sé. Ya venimos, seguimos con Data del Vino. Noticias, eventos, reportajes, cursos, maridaje y mucho más en Data del Vino por La Redonda 100.3. Seguimos aquí en Data del Vino con el señor Pablo Amado y en línea con el ingeniero José Molina, que es presidente de la Cámara de Productores Vitivinícolas de San Juan, y está en línea con nosotros. Vamos a charlar acerca de los altos costos para enviar la uva fresca a China para la exportación. José, ¿cómo le va? Buenas tardes. ¿Cómo le va? Buenas tardes a usted y a toda la audiencia. Bueno, un gusto saludarlo. Por lo que se manifiesta, está complicada la cosa en cuanto a lo que son los altos costos, ¿no? Para enviar la uva afuera. Sí, de hecho, en sí, la uva de mesa es un producto que requiere una cadena de frío muy estricta. Y bueno, y es un producto donde la demanda de mano de obra y de insumos es importante. Entonces tenemos hoy unos costos muy elevados, tanto de logística como de producción y de frío, digamos, ¿no? Y eso nos hace que no seamos competitivos. Se han firmado ya el plan estratégico y protocolo de fitosanitario para la exportación de uva. De todas maneras, más allá de esta firma de los convenios y demás, la cuestión es complicada igualmente, ¿no? No, por más que se... O sea, nosotros siempre andamos reclamando que no solamente tenemos que ser competitivos en el tipo de cambio, sino tenemos que tener competitividad fitosanitaria, que es importante homologar los protocolos fitosanitarios con los distintos países, tener competitividad arancelaria, tenemos que tratar de equilibrar y de ponernos a la altura de los países que nos están compitiendo y que siempre han sido competidores nuestros en contraestación, como es Chile y ahora este nuevo boom que es el boom peruano, tanto de la uva de mesa como de otros productos agropecuarios de demanda de mano de obra intensiva, digamos, ¿no? Claro. Entonces, esto es lo que a nosotros nos está dejando fuera de mercado y bueno... José, y en cuanto a lo que es el transporte, ¿se realiza va por ultramar o de qué manera? Sí, el transporte es vía terrestre hasta el puerto de Buenos Aires y de ahí salen en contenedores refrigerados vía marítima, digamos, ¿no? Y bueno, la anomalía que hay es que muchas veces el flete de acá a Buenos Aires es tan caro o más que el flete ya sea al hemisferio norte, ¿no? O en este caso a China, como estamos comentando, digamos, ¿no? Entonces eso es lo que nos está haciendo fuera poco competitivos, digamos, ¿no? José Pablo Amado te saluda y hola. Te quería consultar. Vos recién decías que era complicado poder competir con Chile, más que nada. ¿Esto tiene que ver por las diferentes cantidades y variedades que tiene Chile de uva con relación a la Argentina? No, eso es una parte, pero en realidad porque China, además, en el caso de China... en el caso de Europa demandan variedades, hoy, si bien es cierto que todos los años o cada tanto se va incorporando nuevas variedades y es muy dinámico y en eso siempre hay que estar muy muy atento, pero en principio la variedad que estábamos compitiendo eran variedades blancas sin semilla, sí. Rojas sin semilla o rojas con semillas de un muy buen tamaño como la variedad Red Cloud, que es la que competimos. Lo que pasa es que Chile, bueno, tiene, primero, la zona de producción está muy cercana a los puertos. Sí. Los costos logísticos de Chile son mucho más bajos que los nuestros y los costos de manejo portuario también, digamos, ¿no? Y la matriz impositiva que nosotros tenemos en la producción es tremenda. Claro. Hay que recordar que la uva de mesa... San Juan, perdóname, San Juan es el principal productor de la uva de mesa, tiene casi el 90% de la producción. Exactamente. Claro. Y bueno, y eso hace que también los costos energéticos para la conducción de agua y el bombeo, la energía cada vez está más caro y es un problema, la verdad, realmente serio. Si uno se pone a pensar... que nosotros ya vamos a estar cerca de los 7.000, 8.000 pesos por hectárea en costo de energía nomás para poder regar un hectárea de pasar. Entonces, si uno dice, bueno, ¿cuánto es el riego? Póngale ustedes la soja o en Buenos Aires, y es prácticamente todo lluvia, es prácticamente cero el costo de agua. Nosotros ya arrancamos con 7.000 pesos, 8.000 pesos de costo de energía para poder bombear, porque hay que recordar que San Juan estamos en una zona con donde la precipitación medianual es de 98 milímetros, ¿no? Claro. Y la demanda de una hectárea de viñedo anda alrededor de los 9.000 metros cúbicos por hectárea y por año, o sea, de los 900, los 1.000 milímetros, 1.200 milímetros al año. José, te cambio de tema y quería saber primero si estás informado sobre lo que te voy a comentar y si lo estás, si tenés alguna opinión vertida ya. Aerolíneas Argentinas edita una revista que se llama Alta para todos los pasajeros. Y en uno de sus artículos, que se llama Los caminos del vino, habla precisamente de todo el turismo enológico, donde mencionan a Salta, Mendoza, Río Negro y Neuquén, dejando de lado a San Juan. Teniendo que salir a hablar la ministra de Turismo, Claudia Greenspan, y declarando entre sus opiniones como que fue marginada la provincia de toda la ruta del vino y de todo el sector vitivinícola. No, en realidad no es así. A ver, la Argentina cuando empezó a trabajar con el plan estratégico, el sector vitivinícola, con el plan estratégico vitivinícola 2020, sí. Bueno, se empezaron a hacer planes de los subsectores o de las subáreas. Uh-huh. Entonces se hizo el plan estratégico del agua de mesa, se está trabajando en el del mosto, jugo de uva, en el de las pasas de uva, y también se hizo, con aportes también del CFI y del INB, se hizo el plan estratégico de etnoturismo argentino nacional, que el que lideró eso fue Gabriel Fidel, digamos, ¿no? Sí. Y ahí en realidad participaron todas las provincias. San Juan también está incluida, tiene sus rutas del vino también. Ahora, en este caso puntual de que se omitió que la provincia de San Juan aparezca... Sí, marginada del artículo periodístico. Marginada de este artículo, no conozco realmente cuál es el trasfondo. El motivo, digamos, el trasfondo que haya sido para que no aparezca en la revista de Aerolíneas Argentinas. Pero en el triunvirato, de hecho, que en San Juan está en segundo lugar como visitante, como región visitada por los enoturistas, digamos, porque, bueno, el que le gusta hacer turismo del vino es una persona que no focaliza solamente en un determinado tipo de región, sino que le gusta ir viviendo nuevas experiencias, y dentro de esas nuevas experiencias, los lugares donde, de hecho, por historia, es San Juan, digamos, ¿no? Que claro. Tenemos tal vez la primer bodega que internacionalizó su marca, que fue Bodega de Viñedo Santiago Grafiña, digamos, ¿no? Sí, sí. Entre otras. Y ahora hay muchas bodegas, pequeñas bodegas boutique, que realmente están iniciándose en todo este proceso del enoturismo y la gastronomía, digamos, ¿no? Y San Juan transformándose en un polo cultural importantísimo desde la inauguración del Teatro del Bicentenario, que después el Teatro Colón, el teatro más importante del interior del país, digamos, ¿no? Así que yo, honestamente, el problema sí me dio mucha tristeza, porque entre los que estamos en el tema del vino y que vivimos la cultura vitivinícola, yo integro grupos de enófilos y de gente vinculada a la vitivinicultura. Y cuando sucedió esto, hoy por las redes sociales nuestras se viralizó con mucho enojo, en algunos con mucha bronca, y bueno, con otros acostumbrados a que sucedan estas cosas, porque por ahí no hay hay que estar muy atento a este tipo de situaciones, digamos, ¿no? José, José Molina, presidente de la Cámara de Productores Vitivinícolas de San Juan. Muchas gracias por la charla. Acá me preguntan, me piden que le pregunte cómo anda Desamparados. Bueno, mire, Desamparado, junto con River Plate, son los mejores equipos de Sudamérica, el mundo y sus alrededores. Entonces, le agradezco que se interese porque somos los únicos que no somos pecho frío en Cuyo. Bueno, muchas gracias. Bueno, un abrazo. Hasta luego. José Molina, presidente de la Cámara de Productores Vitícolas de San Juan, charlando aquí en Data del Vino, en Siesteros. 2 minutos restan para las 3:30 de la tarde. Amado, ¿qué va a recomendar? ¿Qué vinos tiene para recomendar? Tengo para recomendar variedades de... ¿cómo es? Tintos rosados blancos. Tinto rosado blanco. Bien, sí. Y tengo que ver si pienso en algún espumante. Ah, sí. Sí. Un espumante que tomé ayer en el EPAC. Ajá. Ahí en 2:50 y 51, en sí. La clase de... La carrera profesional sommelier dictada por el profesor Guillermo Martino. Uh-huh. Bueno, arrancamos. Vamos a empezar a recomendar. Me dijeron, fuera de la radio, por favor, tirá precios accesibles. Claro. Yo reconozco que a veces me zarpo porque hay algunos que dicen, no, yo prefiero comprarme un vino bueno y que me dure, qué sé yo. Bueno, vamos a tirar precios que estén acordes al bolsillo de la realidad argentina. Que estén acordes, hoy, sí. Bueno. Vamos a empezar con un Stocco de Viani 2013, Bonarda, de la bodega Orlando Viani, 160 pesos. Después un Silvetti. Accesible, te dijeron, ¿no? 160 pesos. No, pero por eso te pregunto, sí. ¿Te dijeron accesible? Sí. Ajá. Después un Silvestra, después te tiro por menos de 60, te voy a tirar 3 ya. Te los digo ahora, Cuara, San Telmo. Sí, y... San Telmo, sí. Sí. Cuara, San Telmo y Carcassonne, por ejemplo. Uh-huh. Ahí tenés 3 de 60 a 70 pesos. Sí. Después, un Silvestra 2014, un Pinot Noir rosado de la bodega Familia Brescia, 140 pesos. Un Doña Paula State 2014 Cabernet Sauvignon de la bodega Doña Paula, 140. Y un Finca Las Nubes 2012 Torrontés de la bodega Munier, 190 pesos. Y para cerrar, con una cepa agradable y rica, que es el Pinot Noir, vamos a recomendar una bodega neuquina, de la bodega Patriti, el primogénito 2014. 250 pesos. El más caro de todo lo que tiré hoy. 250 pesos. Sí. ¿Primogénito? 2014, Pinot Noir. Uh-huh. Te lo recomiendo. ¿Sí? Sí. Bueno. Sí, te lo recomiendo en serio. Déjame decir algo que no informé cuando estábamos anunciando el tema de la feria degustación 0% Malbec. Todos los que quieran comunicarse lo pueden hacer vía Facebook, por mensaje privado al Facebook de Data del Vino. Sí. Y si no, llamando al 15-437-6246. Nuestra vía de comunicación para adquirirlas. Hacemos delivery de entrada. Sí, ahí lo va a llamar, lo va a atender el señor Pablo. Sí. Lo atiende ahí. Sí, señor. 2x1, 300 pesos el costo. Compras una a 300 pesos, te llevas otra gratis. Uh-huh. Después le vamos a ir dando más difusión a medida que vaya avanzando el tiempo o se acerque la fecha del evento. Mañana un amigo, le deseo lo mejor, a mi amigo Carlito de la Vinoteca Citibel y a Mario Rusmando, un colega y amigo que hacen la 7ª edición de la Feria de la Vinoteca Citibel ahí en el Jockey Club. Muy bien. Bueno. Con fiesta todo después. Qué lindo, qué bien, Bueno, perfecto. Por las entradas para ir a Mute el 9 de junio, entonces, con la feria, ¿dijiste a qué teléfono? 437-6246. O al Facebook. O al Facebook de Data del Vino, sí. Dejando mensaje privado. Esperá que estoy buscando el otro teléfono de Mariano, que es el que organiza conmigo, también el otro número de celular. Bueno, listo. Esto es el próximo 9 de junio, entonces, allí en 1347, en Mute, la feria que organiza. Señor Pablo Amado con Mariano. Con Mariano Campaña, sí. 409, anoten, 409-5809. 409-5809 y 437-6246. Igual están las redes sociales, el aviso, el flyer. El flyer. Flyer. Sí, flyer. Muy bien, el flyer. Bueno, perfecto. Esto ha sido Data del Vino, aquí en Siesteros. Esperemos que lo haya disfrutado, porque... Otro así, no va a haber. Otro Data del Vino como el 19 de mayo de 2017, no va a haber. Así que muchas gracias. Olvídense. Gracias. Chau, gracias, un abrazo. Todo.